Si entendemos que de los sacrificios se aprende, nadie nos para. Rock and Pop 95.9. En Galeno tenemos nuevas formas de cuidarte con planes renovados para vos. Descubrí nuestros planes 200, 300 y 400. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. SS Salud, orden de control 0800-222-SALUD. Web ssalud.gov.ar. Vuelve Festival PharmaCity. El domingo 6 de abril, PharmaCity te invita a disfrutar un día al aire libre en los bosques de Palermo, con entrada libre y gratuita, llena de actividades. Para descubrir todo eso que te hace bien, vení a participar de clases gratuitas y descubrí los stands de tus marcas favoritas. Además, podés inscribirte en carreras de rollers, running y caminata. ¡Animate! Festival PharmaCity te hace bien. Para más información y inscripciones, consulta festivalpharmacity.com. ¿Te gustaría ser dueño de la casa que siempre soñaste? Conocé Nova Casa. Más de 25 años construyendo viviendas de una o dos plantas en todo el país con el sistema Good Frame. Cuentan con planes de pago en cuotas fijas y en pesos, planos personalizados y garantía de calidad. Entrá a novacasaviviendas.com.ar y conoce todos sus modelos de casas. También podés seguirlos en Instagram, @novacasaviviendas, todo junto. La casa de tus sueños es posible. Es Nova Casa. Vimar. Alfajores, galletitas, iconitos, Vimar. Una marca familiar, Vimar. Siempre yo te llevo a toda parte, los centrales, pasajes en micro, boletaje, porque yo te llevo. centraldepasajes.com, compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. La batalla del sabor la gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos. Cañoncitos de membrillo. De galletitas cookies. Con Colchones Gani, el desayuno en la cama, una buena serie o tu libro favorito se disfrutan más. Ingresá en colchonesgani.com.ar y descubrí tu colchón ideal. Disfruta tu momento en un colchón Gani. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Aquí, la voz del estadio. Se le solicita al público que no tire papitas en el sillón. Lleva al estadio donde quieras. Y ESPN te trae la Conmebol Libertadores. Todos los partidos, vivirlos en el plan premium de Disney Plus. La programación de contenido deportivo difiere según el plan. Los eventos en directo y deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión. Disney Plus requiere una suscripción ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Con Movistar podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardarlos para el mes que viene. ¿Por qué? Porque tus gigas son tuyos. Como este temazo que ya hiciste tuyo. Además, tenés planes Movistar con gigas incluidos para roaming. Tus gigas, hacelos tuyos desde la app Mi Movistar. Más info en movistar.com.ar/legales. ¿Sabías que el ser humano gasta 6 meses de su vida decidiendo qué ponerse? Ahora, si tengo hijos, esos minutos que uso en elegirle la ropa, ¿se me suman a mí o a él? ¿Y cuánto gastaremos en decidir si tener hijos o en si tener algo? Pepsi 2 litros a solo 2.400 pesos. Una decisión menos. Bebida sin alcohol dietética gasificada con extracto vegetal, exceso en azúcares, contiene edulcorante no recomendable en niños, niñas, contiene cafeína, evitar en niños, niñas. Precio sugerido sujeto a la discrecionalidad del comercio, válido 17 de febrero de 2025 al 31 de mayo de 2025, inclusive para todo el territorio de la República Argentina. Hoy regalamos prendas de los cojones con los motivos de las mejores bandas de rock. Conoce su tienda online en la página web de loscojones.com.ar o sus redes sociales. También podés visitar sus locales en Avellaneda 2962 y en Bogotá 3079. De los cojones vivía el rock. Con Días Gigas, solo por este miércoles 2, jugo día por 200 mililitros a 375 pesos y además hasta lunes 7, papa negra por kilo 750 pesos y papel higiénico simple hoja día por 4 unidades a 1100 pesos. Con Días Gigas. Ver legales de las promos en diaonline.com/legales. A los que defendieron nuestra tierra con coraje. A los que nunca volvieron. Honor y respeto. No se olvida. El sentimiento no se apaga. Rock and Pop dice: Malvinas Argentinas. Ayer, hoy y siempre. Nadie nos para. Rock and Pop. Nos gusta el rock. Si comprendemos que en el adversario hay ideas que nos suman, nadie nos para. Rock and Pop 95.9.